De poetas, ajonjolis y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? Vamos a conocerle. Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y pum, se encarrilará. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Esta gente que está loca. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden escuchar por internet a través de www.lavoladora.org. Que estamos a sus órdenes para que nos hagan propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben, aquí todo se evalúa. Bueno, comuníquese con nosotros en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues también pueden llamarnos a los teléfonos en cabina 01-597-97-852-52. Si están en el interior de la República, la Ciudad de México, si andan por acá cerquita, solo marquen 97-852-52. También mándenos un WhatsApp al 5540-61-54-59. Y bueno, pues ya saben que estamos aquí para que nos digan qué les parece el programa, para que nos manden saluditos, nos hagan peticiones, por supuesto. Ah. Y bueno, ya saben también que estamos aquí en la calle de San Francisco, esquina Victoria, en el barrio de Panoaya, en Amecameca. Vengan a visitarnos, a hacernos alguna propuesta, hay que armar algo, ¿no? Bueno, ya estamos terminando Nicanca. Luego les platico de eso. Les voy a platicar ahorita, más bien ya voy a entrar en materia. Les voy a presentar a la invitada de esta tarde en el ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Ella es Patricia Eugenia Castillo Guzmán, originaria de la Ciudad de México, y es maestra normalista y socióloga. Gusta de narrar lo que sale de sus sótanos, lo que observa en el metro, sus sueños y lo que pasaría si un día... Bueno, ha publicado en diversas antologías de narrativa en la UNAM, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manantial, Entre Arenas y Sábados de Club, así como en revistas independientes. Participa actualmente en el taller literario que conduce la maestra Luz María Díaz Ramírez y bueno, pues está por publicar 50 narraciones cortas con el título Historias de Papel Volando. Y bueno, pues ella es escritora de la Ciudad de México, Patricia Eugenia Castillo Guzmán. Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno. Bienvenida a Mecameca. Bienvenida a La Voladora Radio, radio comunitaria en Amecameca, No, bueno, pues cuéntanos, llegaste y qué sentiste a Amecameca. Cuéntanos tu experiencia, sí, porque eso es súper bonito. Llegué a Amecameca después de 1000 años. Yo había venido a Popopark, a Amecameca, a Chalco, donde venden las fresas con crema. ¿Chalco? Sí. Ajá. Bueno, ahí es también la Marquesa, no sé. No, pero por aquí. Cuando era niña, así que volví ahora y lo primero que sentí al bajar fue el aire fresco. Fue el aire maravilloso. El aire me recibió y me recibió muy bien. Me siento muy a gusto de estar aquí. Estoy muy feliz. Bueno, pues te repito, bienvenida a Mecameca, bienvenida a La Voladora Radio, radio comunitaria, aquí en esta comunidad que, por cierto, estamos por cumplir 20 años ya, oh, la radio haciendo, pues, radio comunitaria, periodismo. Casi mi edad. aquí en la región, ¿no? Pero bueno, ajá, estamos aquí para platicar de ti y no de nosotros. Ah, eres maestra normalista, ajá, y eres socióloga. ¿De, ajá, dónde es socióloga? Socióloga de la UAM Xochimilco. De la UAM Xochimilco, bien, son, es buena. Y no me lo preguntaste, pero maestra de la Normal Nacional. De la Normal Nacional. Y salí, perfecto, en el 68, que es una fecha emblemática para salir. Salimos a tamborazos, pero salimos. Y bueno, pues supongo que estuviste muchos años, bueno, mayor parte de tu vida, pues dando clases, ¿no? Como, ajá, maestra. ¿En qué nivel? Di en nivel primaria y di en nivel superior, ya como socióloga. Ajá. Di en la normal de especialización, sociología, ya. Pero me salí de la normal porque me pagaban la mitad de lo que ganaba en primarias, así que me regresé a las primarias. Pues sí, ¿no? Y bueno, luego pasa, eso le pasa por estudiar, me dijeron por ahí. Sí, ¿no? Bueno, y siendo maestra, pues te empezó a surgir el asunto de escribir, o cómo es que comenzaste a tener pues contacto con la escritura, claro. ¿Cómo empezaste a desarrollar este? Fíjate que la escritura la empecé a desarrollar antes sin saberlo y sin proponerme escribir desde niña, porque yo hacía mis peticiones por escrito. Yo pedía, bueno, lo que necesitaba, por ejemplo, pedía un pastel a mi mamá y se lo pedía por escrito y le ponía, sí, se lo pedía por escrito y le ponía un pequeño drama de una hija muerta porque no había comido pastel y así, ¿no? Entonces desde entonces empecé a escribir. Leo desde muy pequeña porque en mi casa había muchos libros. Mi mamá era lectora y tenía, ella era compradora compulsiva de libros, así que tenía libros de lo más heterogéneo. Yo empecé leyendo las cosas más raras. Leía, por ejemplo, en el Selecciones, una revista bastante fresa. Sí, ¿no? Bueno, leía los anuncios porque yo me sentía, frente a la demás gente, me sentía como muy importante porque yo estaba muy chiquita y cómo estaba leyendo una revista que leían los adultos, ¿no? Leí el Anticristo, no entendí nada, pero yo me sentía muy importante. Hasta que poco a poco fui derivando en poder escoger los libros que sí me gustaban. Y bueno, empecé a leer desde muy chica y escribí desde siempre. La idea de escribir para que alguien más viera lo que yo escribía, además de la gente que necesitaba que me diera algo. ¿Qué? Esa sí me surgió durante la carrera, durante ser maestra. Uh-huh. Esa idea de escribir para algo, para ser leída, empezó a germinar. Uh-huh. Pero hasta que me jubilé fue que empecé a tratar de hacerlo profesionalmente. Es muy, se oye muy presuntuoso, pero hacerlo en serio, ¿no? Claro, empezar con más dedicación, ¿no? Sí, o sea, dedicarse, conocer, ¿no? Uh-huh. Los entresijos de la escritura, qué le falta, qué se pone, cómo se llama, etcétera, etcétera. Eso fue ya Bastante entonces, después, pero siempre escribí. Toda tu vida como maestra no escribiste propiamente para ser publicado. Seguías escribiendo tu, ¿no? Lo tuyo. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Pero para ser publicada hasta que me jubilé. Bien. ¿Y cuánto tiempo tiene que te jubilaste? Me jubilé en el 2002. Dos. Y en ese año empecé a escribir. En ese año empecé a escribir porque se escribe por alguna razón desconocida que yo llamaría necesidad. O sea, es, es la necesidad de poner o de platicar con el papel, de que el papel te muestre lo que tú dijiste, sí, sin compromisos. No sé, creo que se escribe por necesidad. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y bueno, te jubilas, empiezas a pues a buscar veredita, ¿no? Por este camino. ¿Y cómo es, empiezas? ¿Cómo es, vas a tomar un taller? ¿Te metes a una escuela? Bueno, está este taller donde estás con la maestra Luz María, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo empiezas esa búsqueda para perfeccionar o para hacerlo pues mejor, ¿no? La escritura. Claro. Sí, para hacerlo como en serio, ¿no? Porque te digo que siempre escribía, pero lo primero que hice fue buscarme un taller y el primero que me encontré fue carísimo, así que nada más duré 3 meses. Okay. En el taller. Fue muy agradable, pero sí fue carísimo. Después empecé a tratar, empecé a buscar talleres no tan caros y sí los encontré. Me encontré de todo tipo de talleres, desde los talleres donde el docente, el escritor quiere que todos escriban como él o te regaña porque traes... O sea, me encontré de todo tipo de talleres. Talleres que más eran decirte, ay, lo que tú estás escribiendo no sirve para nada porque no lo tienes en una hoja en máquina o no lo traes en una hoja en computadora. Así no se escribe. Y yo pensaba, ¿cómo que no se escribe así? Pues, ¿cómo escribió Dostoyevsky? A mano, en papeles viejos. O sea, claro que así se escribía, ¿no? Y entonces empecé a buscar talleres donde hubiera gente normal. Y me los encontré. Me los encontré. Sí, sí, sí, gente que no pretendiera demostrar que ellos sabían escribir muy bien y que todos los demás no podíamos. Y los encontré, Hay gente que está muy interesada en que otros tomen una pluma, escriban una idea, la transformen en una idea maravillosa, la adornen, la crezcan, la enriquezcan, la rieguen. Ese tipo de personas vale mucho la pena ir con ellas. Y sí, si las buscas, las encuentras porque las hay. Claro. Las hay, también hay de las otras. Con esas no vayan. Y bueno, ¿cómo es que encuentras el taller que estás tomando actualmente? Que no sé si es propiamente un taller, porque es toda una cosa integral. Es una ¿no? cosa muy rara, si sí, tú sí. lo sabes, ver, tú lo sabes perfectamente. Cuéntanos sobre esta actividad, ¿no? Esa actividad empezó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una amiga que sabía que yo escribía y que quería seguir escribiendo me dijo, oye, vente, vamos a hacer autobiografía. Y dije, autobiografía, ay, no, claro. No, sí, yo, a mí no me interesa hacer autobiografía. Ándale, ven, mira, solo hay 2 alumnos y van a cerrar el taller. Dije, bueno, sea por mi amiga. Ese es el taller en el que continúo. ¿Sí? Sí, sí, es sí. una cosa maravillosa. Yo no hago autobiografía, aunque al paso de los años va descubriendo uno que hables de lo que hables, no importa si es un salmón o una mosca, es autobiográfico. O sea, aunque sea ficción, hay autobiografía, ¿no? Claro. Eso se va en todo el arte en general, sí, ¿no? Claro. En todo el arte es biográfico, claro, la pintura, autobiográfico, por los supuesto. Pintores pintan lo que sienten y lo que sienten lo que o lo que les duele, ¿no? Sí, claro, claro. Y observan una cosa y no otra, claro, eso es autobiografía, efectivamente. Y entonces, bueno, encuentras este taller y, no sé, te lleva a, bueno, estás por publicar una antología de 50 narraciones, ajá, ¿no? Que no sé, supongo que surgen de este taller con Luzma o es algo que ya venías trabajando antes y desemboca, cuéntanos. Claro, hay historias que vienen de antes de Luzma, Ajá. Historias que vienen a pesar de Luzma. Porque también los maestros que te están, ¿no?, guiando de alguna manera en tu escritura, pues sí, de repente se vuelven ahí en una figura simbólica, ¿no? De la cual ya hablamos en el siguiente bloque, porque ya nos vamos a un corte. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 5:18. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que... Bueno, voy a decir algo antes de hacer una pequeña lectura. Esto lo escribí, ustedes se van a dar muy bien cuenta, a raíz del 2017, y se llama Dormida. Ojos cerrados, pensando. ¿En qué piensa una cuando no piensa? Las llaves. No dejen las llaves en el sitio cercano a la puerta de salida, y tal vez hoy tiemble. ¿Cómo salir sin las llaves? Las dejé en la bolsa. Ay, pero ¿la bolsa dónde? Si tiembla, tendré que buscar primero la bolsa. Y dentro de ella las llaves. Ay, las bolsas son como los agujeros negros. Por mucho que una sea ordenada, tienen bolsitas sin fin y cada bolsa se comporta distinto. Unas tienen espacios reservados especiales para llaves, credencial y monedero. Pero si una tiene prisa, solo pone dentro todo. Ay, y ahí las llaves necesarias para salir corriendo si la alarma sísmica sonara en la noche. Lo bueno es que no estoy dormida, aunque tampoco tan despierta para levantarme a poner las llaves hundidas en la bolsa en un sitio seguro para lograr dormir tranquila y sin ansiedades. Pero esta noche no tiembla, creo. ¿Y si te levantas ahora? Ay, no, imposible, no estás despierta. Y estás soñando que las llaves no están en el sitio adecuado, pero a lo mejor y sí, tal vez sí están. Casi seguro que sí. Y ay, ay, no, está temblando. Otra vez no sonó la alarma sísmica, pero no necesito las llaves porque la puerta se ha caído con todo y pared. Pero creo que estoy soñando todavía, o ¿seré esa mujer que ahora veo sepultada bajo los escombros de mi casa? ¡Wow! Muy bien, ¿no? Qué buena narrativa, ¿no? Estás pues hablando sobre este acontecimiento de hace un par de años, ¿no? Que, sí, más que bien estábamos estoy ¿no? Me está sirviendo como de catarsis, ¿no? Sí. Bueno, pues esta, ¿cómo se titula este así? ¿Terremoto? Ah. No, se llama Dormida. Ah, Dormida, bien. Todo pasa en semisueño. Sí. ¿Quién ¿no? sabe? Y bueno, esa es parte también de la antología que vas a presentar, bueno, que vas a estar por publicar. Sí, donde más bien hay pura narrativa, es decir, hay hasta dos poemas, ¿eh? Pero en general es narrativa breve, con formatos distintos y para fines distintos, es decir, son para vivir. Para eso son. Claro, ¿no? Y bueno, estábamos en el taller, ¿no? Con Luzma, ¿no? Este trabajo que dices, hay unos escritos que ya son de antes de entrar a este taller, hay otros que, bueno, ya estás trabajando aquí. Claro. Y que, bueno, yo te preguntaría, pues, ¿qué has encontrado en este taller? Obviamente, además de, pues, de, bueno, no. ¿Qué has encontrado en este taller que te ha ayudado, ¿no? Para que ya estés a punto de publicar pues algo sobre tu trabajo. Mira, el taller tiene, imagínate, es como, estoy en el taller como desde el 2004. Oh, ya. De hecho, la maestra dejó el taller un tiempo y se fue porque tenía cosas personales, después la buscamos, regresó, reingresamos al taller, mientras yo me fui a otro taller en la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde, esa es una universidad muy generosa, donde uno puede, en mi caso, solicité a los maestros de creación literaria que me permitieran estar en su clase siendo de oyente, ¿no? De oyente. Y me dijeron que si estaba dispuesto a trabajar, que entrara. O sea, ningún maestro me negó la entrada. Y como si estaba dispuesta, pues entré, aprendí cosas, escribí otras cosas. Después supe que Luzma había vuelto a dar el taller, que se ha convertido un taller en un grupo de escritoras donde Luzma nos va empujando hacia donde siente que tenemos la necesidad escritural. Es decir, si de pronto queremos manifestar una idea y no sabemos por dónde, ella tiene la intuición suficiente para encontrar un camino, una puerta que se nos abra y nos haga entender qué podemos hacer con esa inquietud que tenemos. Y esto lo hace con las otras 6 talleristas. Somos 7 en total. Entonces, somos un taller como muy integrado, donde todas escribimos perfectamente diferente, todas. Perfectamente diferente. Perfectamente diferente, sí, es una maravilla. Y bueno, la conductora del taller, que no podría decir que es la docente, ¿no? Sino que es la que pues sería como, utilicé una palabra hace rato que no sé si sea la adecuada, como eso, como un guía, ¿no? O sea, es como una guía, señalando, claro, ¿no? Sí, suficientemente sensible para darse cuenta qué necesidad escritural tiene cada una de nosotras. Esa es la guía perfecta, porque nunca te dice hazlo así, claro, esto está mal, nunca, no, solamente nos deja ver. Y ya lo demás, el resto es responsabilidad nuestra, ¿no? Sí, bueno, pues ya así como entrando, así como acá entre nos, ¿no? Pasando de la entrevista a la charla amena, bueno, pues mi mamá también es parte de este taller, ¿no? Exacto. Así es como fue el enlace, ¿no? Ella me habló de ti, ¿no? Que va a publicar ya y no sé qué, y entrevístala. Sí, y la próxima es, ¿no?, tu mamá. Pues ya debería estar publicando a mi señora madre también. Sí. Que yo no sé qué, porque nunca me deja leer lo que escribe, déjame decirte. Está muy bien, porque está muy interferida ahí. Sí, ya, también. Sí, por eso. Soy este personaje principal. Eres personaje principal. Bueno, cuando publique ya lo leeré. Exacto. Entonces, bueno, pero también he visto desde lejos, ¿no? El trabajo, pues no literario, porque te digo que mi mamá no me deja leer nada de lo que escribe, pero sí he visto el trabajo personal que ha hecho mi mamá estando en ese taller. Claro. ¿No? Claro. Porque, bueno, el arte, pues no es una técnica, ¿no? Pues ponle puntito aquí, ponle coma allá, ¿no? O sea, el arte es transformador, ¿no? O sea, toca el alma de las personas, toca la personalidad, claro, ¿no? Entonces, o sea, si tú haces teatro, te cambia, si empiezas a escribir, te mueve, ¿no? Claro. Si pintas, obviamente. Entonces, practicar o hacer, o bueno, practicar no, pues involucrarte. Comprometerte con cualquier, ¿no?, arte. Con cualquier arte es transformador, sí, ¿no? Entonces, yo he visto el proceso de mi mamá, por ejemplo. Entonces, me llama mucho la atención justo cómo trabaja Luzma, ¿no? O sea, me estás hablando de una intuición que tiene para llevar, para encaminar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa es una de las partes mágicas, ¿no? Sí. Que no solamente ayuda para poder plasmar o para poder aterrizar una obra literaria en este caso, ¿no? Sino también, pues, se habla de un proceso personal, ¿no? Claro, un proceso personal, claro. que va de un grupo, porque además, pues todas ya, ¿no? Dices, estoy desde el 2004. Yo veo también, sí, mi mamá, que son sus amigas, ¿no? Sí, o sea, sí, son sus compañeras, no, del taller, o sea, son sus amigas, sí, con las que conviven, sí, sí, sí, ¿no? Entonces, todo, sí, esto que se crea alrededor, claro, de ese tipo de actividades, ¿no? De, por eso son tan importantes, bueno, a mí me parecen, claro, tan importantes los cafés literarios, claro, este tipo de actividades, porque pues se va haciendo tejido social, ¿no? Se, claro, va haciendo tejido y además se va trabajando de manera personal con, claro, cada uno. Entonces, eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es maravilloso. Es, la creación no deja de ser individual, porque cada quien, te digo, todas nosotras escribimos de manera diferente, pero todas hemos empujado a la otra y las otras nos han empujado y nos han mostrado con su historia qué tenemos que hacer y nos ponen a reflexionar. Aunque es personal, es distinto y estamos perfectamente tejiendo algo que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con el arte, porque hay amistades que pueden darse en torno a, no sé, una mesa de cartas, ¿no? Jugando. Pero estas amistades se dan en torno al conocimiento interno de cada persona. Cada una de nosotros hemos logrado poder poner sobre la mesa, sobre un papel directamente, nuestras inquietudes sin ser juzgadas por las demás, pero ser escuchadas, ser criticadas cuando hace falta, que muchas veces hace falta. Claro. Entonces, esos juicios que son juicios de amigas te ayudan a salir adelante. Esto independientemente de que de pronto tenemos que ver toda la terminología literaria y tenemos que leer a los literatos para precisamente encontrar cómo resolvieron ellos un problema para expresar determinado sentimiento o determinada crisis por la que están atravesando o que quieren narrar, porque se narra lo que pasa alrededor tuyo, ¿no? Entonces, bueno, yo le echo muchas porras al equipo porque hemos logrado ser un equipo que se conforma como muy bien amalgamado. Es decir, no hay violencia entre nosotras, todo lo contrario. Cuando nos decimos cosas feas es porque nos las merecemos y las entendemos perfectamente, ¿no? Te digo, o sea, para mí eso es maravilloso, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, más, o sea, el trabajo, por supuesto, literario del que se va haciendo, pues por supuesto, claro, que es importante, pero creo que es más importante esta parte personal que se trabaja. Claro, claro, ¿no? Claro. Estamos muy empujadas a por la maestra, por la docente, a publicar. Mm-hmm. Estamos muy, mm-hmm, así como que sí. La que sigue es Juanita. Muy bien, pues apúrenla, porque ya quiero leer, sí, su, sí, libro. Sí. ¡Ah! Bueno, ya nos vamos a un corte y regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMKMK 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMKMK, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMKMK de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De AMKMK, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. de Marcel Duchamp. A Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos aquí en entrevista con la maestra Patti, ¿no? Antes de continuar con nuestra charla de esta tarde, bueno, pues ya saben, hay que hacer los avisos parroquiales como Dios manda. Y bueno, pues agradecemos a Terapia Física y Rehabilitación su patrocinio. Bueno, ellos ofrecen rehabilitación para esguinces, secuela de fracturas, dolor de espalda, dolor de rodillas, tortícolis, incluso hasta parálisis cerebral, atención a la discapacidad y bueno, pues una serie de servicios para terapia física y rehabilitación. Ellos están en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, en Ozumba, Estado de México. Para mayor información pueden comunicarse al 97-631-39 o, ya saben, aquí en los teléfonos de La Voladora Radio, gracias a Terapia Física y Rehabilitación. Bueno, también gracias a Neuróticos Anónimos, Comité de Área, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Ya saben, auxilio, por favor. Bueno, ya saben, ellos también sesionan hora y media todos los días en diferentes grupos de la región, en Tlalmanalco, en Chalco, en San Rafael, en Ozumba. Bueno, pues ellos están ahí con grupos de hora y media. Para mayor información sobre la ubicación de los grupos, teléfonos, ya saben, márquenos aquí a La Voladora Radio y les damos toda la información. Bueno, también el diplomado en gastronomía, los invita la escuela SEGA, Centro de Estudio Gastronómicos Amecameca, los invita al Diplomado en Gastronomía e Informática. Clases sabatinas durante 2 años, inicio 9 de noviembre. Ya mañana inicia este Diplomado en Gastronomía y supongo que Diplomado en Informática, ¿no? ¿O serán los dos juntos? ¿Quién sabe? Ellos están ubicados en Adolfo López Mateo, sin número, esquina Callejón San Mateo y Francisco Javier Mina, en el barrio de Panoaya, aquí en Amecameca. Y bueno, pues para mayores informes pueden comunicarse al 978-3420 y o al correo cgastronomia@hotmail.com. Si no les quedó claro, márquenos y se los aclaramos. Bueno, y ya saben, banda banderola, que seguiremos buscando y no nos cansaremos de buscar al señor José de Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el pasado 26 de julio del 2017. Sexo masculino, estatura 1.71, cabello cano. Y bueno, cualquier información, por favor, comuníquense a los teléfonos de La Voladora Radio o al 55 31 20 91 65. Ahora sí, regresamos con Patti, que nos va a leer otra de sus narrativas maravillosas. Escuchemos. Crónica de una mirada. Aprovechando el alto, camina hacia las líneas peatonales con un balanceo musical que le viene de una pierna trunca y se coloca frente a los automovilistas. Su vestimenta, que fue de colores, está gris de tiempo, como su cara, gris. No sonríe, no está triste, está trabajando. No importa, ¿eh? Tú. ¿No pasa nada? No pasa nada. Estamos en vivo. ¡Ah! Si lo quieres repetir otra vez, no hay problema. No sonríe ni está triste, está trabajando. De entre sus ropas, extrae con la mano izquierda una botella de vino y se da un buche. Con la derecha, sostiene una tea encendida y en un mismo segundo escupe lo que no era vino, sino gasolina, que se prende en el aire con un breve sonido de explosión. Tragafuegos le llaman, pero no traga, solo arroja, o tragará un poco. En un malabarismo mecánico, sin soltar la botella, cubre con estopa el ardor de su boca y se lanza por monedas. ¿Habrá comido algo hoy? Los automóviles más lujosos llevan la ventana cerrada para que no se escape el clima artificial. Tal vez en el interior de alguno de ellos, un joven copiloto se compadezca de esa cara ampollada. Pero el hombre al volante le dirá, ¡ay, no te preocupes, esos no sienten! De los autos comunes, alguien saca la mano y le da un peso, mientras el semáforo a punto de ponerse en siga, hace que los conductores vayan metiendo primera y soltando el clutch. Yo voy en un autobús y traigo todavía el cambio del pasaje en la mano. Él no pide, los autobuses son muy altos. Son muy altos, pero como no he dejado de observarlo, voltea y su mirada toca la mía. Levanto la mano con las monedas, enarca las cejas. Un taco, un poco de cemento, piensa. Se acerca, me paro del asiento y le arrojo el dinero por la ventanilla de arriba. Lo atrapa con una mueca y escapa veloz entre los autos que ya avanzan. Lo miro. Nunca antes me había puesto de acuerdo con un hombre así de rápido y sin discutir. Muy bien. Bueno, pues de eso hablas, ¿no? De eso escribes, sobre la cotidianidad, sobre lo que ves sí. en tu camino, en la ciudad, ¿no? En donde sí, te encuentras, sí. ¿no? De eso hablas, de eso nos estás contando, lo que ves, ¿no? Exacto. En tu andar. Sí, sí, sí. Lo que me va llamando la atención es de dónde salen las historias, quién sabe de dónde salen. Bueno, pero como dices, o sea, si desde chiquita estás con que todo lo pedías por escrito y además sí, te aventabas sí, sí, ahí sí, un dramita sí. y todo. Sí, bueno, un pequeñito pues, drama, ¿no? Entonces, echándole crema a los tacos, ¿no? Sí, no, porque bueno, de pronto, no sé si a todos nos pase, quizá efectivamente sea solo a personas pues que tenemos cierta sensibilidad para poder observar ciertas cosas, ¿no? Digo, sabes, vivimos en una sociedad ya en la que todo es rápido, todo es deprisa, claro. ¿no? No hay tiempo para ver, para observar, claro. para detenerse, ni siquiera para platicar con, ¿no? Con claro, con el de junto. Con el de claro. junto, ¿no? Entonces, pero sí, yo sí recuerdo, ¿no? O sea, yo sí recuerdo de niña es ir en los camiones y observar a la gente y preguntarme, ¿tendrá muchos problemas esa persona? ¿Estará, no? ¿Estará feliz? O sea, yo recuerdo. Tú te hacías historias, sí, ¿no? Sí, también me hacía historias, ¿no? Decía, ¿qué onda? O sea, ese es el origen de todos los chismes. Ese es el origen. Claro. Sí, no, bueno, ¿no? Sí, así es que escribe uno, así. Justo imaginando, ¿no? Entonces, bueno, yo te imagino, ¿no? Así, ajá. O sea, es estar sintiendo y percibiendo todo lo que ves a tu alrededor en tu cotidianidad y bueno, pues esta necesidad, lo que decías uh-huh. al principio, ¿no? Escribir es una necesidad, ¿no? Sí es. Entonces, esta necesidad de poder expresarlo, de poder plasmarlo uh-huh. y bueno, ahora efectivamente, ¿no? Es necesario digo, el arte no es una técnica, pero se necesita técnica. Se para necesita poder hacerlo, técnica, ¿no? Porque sí. si no, es artesanía no también. No recuerdo quién decía, si las musas llegan, cuando las musas lleguen, ojalá me encuentren trabajando. Sí, sí, sí. Porque si no, no va a servir de nada que lleguen las musas, ¿no? Sí. Es trabajo, eso sí, absolutamente. Trabajo en el sentido de prepararse, ¿no? O sea, hay claro. que prepararse también, hay que irse puliendo, ¿no? Claro. Hay que ir conociendo, no sé. Yo supongo también, bueno, me hablas que eres una ávida lectora, ¿no? También pues todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Con los nuevos libros, los temas. Ay, sí, entonces, sí, sí, sí. pues así es también como se está ay, trabajando, sí, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. ay, qué trabajo tan maravilloso. ¿Puedes hacer el anuncio de un libro? Sí, por favor. Acabo de leer una novela que se llama, bueno, la leí porque la autora se acaba de morir. Gracias a que se murió, supe de su existencia. Es una negra, Toni Morrison, que fue premio Nobel en 1993, me parece, de la que yo no había oído jamás, hasta que se murió. Es muy paradójico, sí, es terrible, sí, ¿no? Sí, pero sí. bueno. No, bueno. Y leí una novela que se llama Beloved, bien amada o amada, ¿no? Y es una historia maravillosa de una mujer negra en el tiempo en el que la negritud estaba prohibida en Estados Unidos, ¿no? Estaba sancionada, bueno, condenada, no condenada, sé, sí, sí. Pero habla desde la perspectiva de una mujer que tiene las creencias que tienen los negros, es decir, participa de su cultura, participa de la valentía de una mujer que termina, no les puedo contar de qué va porque les echo a perder la novela, sí, sí, pero comete un crimen atroz por amor. Y uno entiende que el crimen atroz que comete es por amor. Entonces la novela se llama, se escribe Beloved. Beloved. Ah, se pronuncia Beloved. Sí, sí, sí. Y la escribió Toni Morrison. Toni Morrison. Ay, si la pueden comprar, cómprenla. Les va a encantar. Es una cosa fantástica. Entra uno a la cultura, a su cultura, y entra uno a entender también la negritud en México, que la hay. En Guerrero, en Veracruz, uh-huh. Bueno, y entra uno a entender cómo han sido sus vidas, ¿no? Y entender las vidas de los otros te ayuda un poco a entender la tuya propia. Claro, bueno. Sí, ¿no? Sí. Siempre todo también es un aprendizaje y el claro. Ir, pues, conociendo también otras culturas, ¿no? O sea, los libros, pues, eso es lo que nos regalan, ¿no? O sí. Sea, nos... Lo que tú no puedes vivir. Nos ¿no? llevan de viaje claro. Sin un solo peso, claro. ¿No? Exacto. Conocemos, en fin, o sea, podemos conocer ideologías, pensamientos, ¿no? Sentimientos claro. De los que, pues, por nuestra propia experiencia, pues, no podríamos vivir, ¿no? Claro. No podríamos conocer. No tendríamos ¿no? tiempo, pues, ¿no? Sí. Tendríamos tiempo, no podemos vivir todo eso. O incluso hay cosas que, pues, qué bueno que no se viven, ¿no? Claro, imagínate, claro, ¿no? O sea, claro. Que nomás las podamos leer, claro, ¿no? Claro. Y que, bueno, por ejemplo, también el cine, ¿no? Que uh-huh. Nos regala ya toda esta parte complementaria con la imagen. Sí, tan buen cine que se está haciendo ahora en México. Tan sí, buen cine. Bueno, platícame una peli. A ver, una peli. Uy, me voy a acordar de una antigua que se llama Temporada de Patos, pero he visto películas, sobre todo de documentales. Uno se llamó El Elevador. Son documentales hechos en México. Hay ahorita hay un... Hay varios documentales. Ay, no voy a acordar de los nombres. Pero revisen la cartelera. Hay varios documentales mexicanos en los ciclos de cine. Uh-huh. Que a lo mejor les llegan a ustedes con retraso. Porque en la ciudad, por ejemplo, está la Cineteca y entonces hay una... Bueno, para empezar, aquí no hay cine, ¿no? O sea. Ah, mira. Bueno, mira. No es que nos lleguen con retraso, no nos llegan, ¿no? Punto. No, bueno, hay cines, pero los cines comerciales en Chalco, ¿no? ¿No? No, o sea, sí, no. O sea, Cineteca, no me estoy refiriendo ese tipo de esos, cosas, A esos yo también puedo llegar en todas partes, ¿no? Sí, pero claro. Al cine documental se está haciendo en México muy buen cine documental. Ay, híjole, no tengo el dato, pero estoy segura que se puede conseguir en internet. Sí, bueno, estoy también segura. Ahorita yo con el internet sí. Y esas plataformas, pues tenemos acceso ciclos a muchísima de cine información, ¿no? Mexicano, que además ha sido muy generoso porque procuran llevarlo a los estados y darlo gratuitamente. Pero bueno, sí, eso hay que hacer un trabajo para poder encontrar las películas que valen la pena, porque sí. Hay una película que no es un documental, que se llama Sueño en otro idioma, que esa no es tan vieja, es yo creo que del año pasado o antepasado, que es una maravilla porque nos habla de cómo se va perdiendo una lengua en México. Y es ficción. La lengua la inventaron para la película. Ok. Sí, es una maravilla la película y va de más cosas. Entonces, se está haciendo muy buen cine en México. No sé si en internet se pueda, no lo pues, he visto pues posiblemente, en internet, ¿no? Pero ya en internet pues podemos encontrar casi de todo, ¿no? Pero bueno, se está haciendo muy buen cine en México, muy buen cine. Bien, pues eso es una buena noticia, hay que ir a verlo, ¿no? Ay, hay que sí, ir a la Cineteca, hay que investigar, hay que meterse sí, en internet. Sí, hay que enterarse, ¿no? Hay que enterarse porque una vez que te enteras, yo creo que puedes encontrar la vía para acceder o para conseguir, no sé, yo creo que porque son generosos. O sea, no son de es mi película comercial y yo quiero ganar mucho dinero, no es esa la intención. Claro. Entonces creo que siguiendo el hilo se puede conseguir, bien. Estoy segura. Y bueno, Pati, cuéntame, de los escritores mexicanos, ¿cuál es el que más te gusta? Escritores mexicanos,

¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa. Ya estamos en la última parte y Pati, ya ves, nos fue rapidísimo. ¿Cuál nervio? No, ya sabes. ¿Cuál nervio? No, sí, bueno, como tú no eres invitada. Entonces, ya bueno, te la sabes de todas, mira. Pues antes de irnos, vamos a escuchar otra de tus narrativas, por favor. Bueno, les voy a leer El Gatito. Yo no maté al viejo, pero se murió porque yo quería. Y qué bueno, porque ese vecino turbio, de consistencia viscosa y ojos azules transparentes, nada tenía que hacer en las azoteas llamando a las niñas. ¿Ven? ¿Te gustan los gatitos? ¡Ay, qué lindo! Ten, abrázalo. Y todo para tener pretexto de tocar con codicia senos que ni han acabado de nacer. Para regocijarse con la reacción incrédula y asustada. Para reírse y advertirte. Cuidado y le dices a alguien. Qué horrible es la respiración agitada y el maullido del gatito cuando lo sueltas, cuando liberas la presión de sus dedotes en tus brazos, que jóvenes y ágiles se arrancan del molusco con limón, viejo blando que soba su dolor mojado entre las piernas y te amenaza jadeando. Mucho cuidado, puta. El sabor del miedo sube a la garganta y paraliza a las niñas. Las niñas presienten que todos las inculpan. Las niñas lloran porque no comprenden que no son sucias y se quieren morir. Yo no maté al viejo, lástima, pero lo deseaba a diario, cuando sobre mi cuarto escuchaba pasos, jadeos y, estoy segura, valvas que se cerraban para guarecer a un ostión. No lo maté, pero tal vez contribuyó el veneno para ratas que untaba todas las mañanas en el barandal, donde el viejo ponía sus manotas y recargaba la barriga gris. Creo que sí, porque dicen que acabó retorciéndose de un dolor desconocido y diciendo agua, agua. Ay, está rudo. Está, ¿no? Rudito ese. Está rudito, sí. Está muy bueno. Está muy bueno. Hay de bueno. Colores, tengo cuentos de colores. Hay unas historias de amor. A ver, uno de amor. Una historia de amor. Uy, déjame ver si está el Google Drive. Ese es muy bueno. A ver, ¿de qué otro color tienes? ¿De chile mole y pozole? Sí, de chile mole. Ah. Y bueno, pues también Patty, ¿no? Tiene su lista de autores predilectos, ¿no? Que también nos va a compartir, ¿no? Su gusto por la literatura. Oye, prefiero leerte primero el de este porque si no se me va a perder. Qué bueno que ya lo encontraste. Ya lo encontré. Se llama Un Encuentro. Lo primero que vio entrando al vagón fueron los ojos muy negros de ella, que se dirigían a él. ¡Qué ojos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ojos! Y me está... No, seguro me confundió con alguien. Y bajó la mirada. Por su lado, ella, que había advertido al chico a través del cristal aún antes de que éste abordara, es él. Es el hombre más hermoso que he visto, se dijo sin poder apartar la vista. ¿Y de qué me vio? Me vio. Bueno, como ve todo a su alrededor, yo creo que... Y observó su mochila. También va a la universidad, pero ¿y si no? ¿Y si se baja antes? A ella, el peso de la mirada de una mujer mayor la hizo volverse, justo lo que necesitaba. Y poniéndose de pie, dijo a su miradora, «Señora, ¿gusta sentarse?». Al ceder su asiento, se movió con habilidad hacia el espacio para los parados, y se situó, como por casualidad, algo apretada junto al brazo de él. «Disculpa», le dijo, y él enrojeció. «Sí, de nada, más bien no pasa nada», e intentó sonreír. «Ay, ¿qué hago ahora? Patético imbécil, tengo que hablarle antes de que se vaya. Ay, ¿por qué tuve que verla?». «Permiso», los empujó un tipo ancho atrás de ellos con una prisa de los mil demonios. Pase, dijo ella. Pase, dijo él. Y mientras, un tercero se insertó entre los dos. Ella se entristeció. Se va a ir, Ireneo de mi vida. Lo bautizó así, porque acababa de leer Funes el Memorioso y porque le urgía nombrarlo, como si no lo iba a poder amar. Él tartamudeaba siempre que pensaba lo que iba a decir, por eso era callado. Y cosa curiosa, por ser callado, pensaba y pensaba. Se entiende que, en situaciones como estas, hablar nomás no se le daba. Así que, según su hábito, pensaba, no puedo perderla. Ella tal vez, ay, ¿qué le digo? Joven, disculpe, dijo el insertado dirigiéndose al chico. ¿Qué estación sigue? Coyoacán, dijo ella volviéndose hacia el chico, ¿no? Sí. ¿Dónde bajas tú? ¿Yo? Sí, tú. En CU. Ah, yo también. Él bajó la vista y el cabello le cubrió los ojos. Así podría mirarla sin ser visto. Así podía medio ocultar su turbación. ¿Qué digo? Ella notó que él la analizaba. Dime algo, Ireneo. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Dijeron al mismo tiempo. Biología, dijo él sin pensarlo, mirándola a los ojos. Dios mío, qué ojos. Ingeniería, dijo ella. Es él. No solo es hermoso, es él. El metro, máquina al fin, llegó sin más a la estación de destino. ¡Qué rápido!, pensaron ambos. Ella vio la hora. ¡Uy!, dijo. ¿Por dónde te...? Ireneo señaló al oriente. ¡Ay, Ireneo! Y se despidió con la mano para irse sola para el poniente. Él, que llevaba algo de tiempo, la siguió con la mirada hasta que ella se volvió. Se despidieron a lo lejos otra vez, agitando la mano. Ella esperó encontrarlo de nuevo en un vagón cualquiera otra mañana. Él, cada vez que llegaba a la estación donde la perdió, miraba hacia el poniente. Y ya no se volvieron a encontrar. Ay, no lo sé. Pues ojalá ya escribe la segunda parte. Yo quiero que sí se encuentren. Sí. Era bueno, del uno para el otro. Era, es que no era hermoso, era él. Era él. Exactamente. Bueno, pues ya nos vamos, Pati, ya nos vamos. Te digo, ya no nos compartiste tu lista maravillosa de autores. Dame tres nombres. Amparo Dávila, Mónica Suárez, Rosario Castellanos. Bien, bien. Bueno, David Toscana, sí. Elmer Mendoza, ya. Ya, Saramago, por Saramago. Supuesto. Saramago. Bueno, ya nos vamos, banda banderola. Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora y en el mismo canal. Esperen las noticias de nuestro próximo invitado. Ah, sí, ya me acordé, es don Emeterio, viene Don Eme, montañista y escritor de la región. Así es que bueno, pues acá nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias, Pati, por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos, por venirte a dar la vuelta a Mecameca, por compartir tu trabajo con nosotros. Muchas gracias. Me encantó estar con ustedes. Gracias por escuchar. ¡Ya nos vamos! ¡Saludos a la bandera! Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.